Buenas tardes otra vez. Vamos con la segunda parte de la segunda mesa redonda, que es, bueno, ya son como un poco, no sé si llamar alternativas, porque estoy de acuerdo en que no, en cosas que se han dicho antes y a lo mejor alternativas no es la primera palabra, pero sí demostraciones de que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, antes de dar paso a las personas aquí de la mesa, yo sí que quería, como aunque Chema casi lo ha tocado, pero he visto que se ha hablado mucho como del corsé sistémico que tenemos, no solo en este sector, ¿no?, pero con toda la influencia que tiene el sistema económico, el sistema normativo, todo esto, ¿no? Igual, bueno, también se ha hablado mucho de la responsabilidad, bajo mi punto de vista, desde un como un poco individual de más, ¿no?, del consumo, porque el consumo también creo que ha sido empujado a donde estamos hoy, ¿no? O sea, la gente que puede elegir, pues a lo mejor elegiría otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, no apelar solo al poder político en un extremo de la cadena, sino en los dos, ¿no? Porque el consumo, las personas que consumen no hacen todas lo que quieren, hacemos lo que podemos, ¿vale? Entonces, salvo esa pequeña reflexión sobre lo que se ha comentado antes y por añadir una esfera más, que creo que no ha salido lo suficiente, por lo menos para mi gusto, y creo que es normal porque es un poco friki la esfera, pero es muy importante, ¿no? Es que hay un sistema que pesa más todavía, y fíjate que los que habéis estado hablando pesan mucho, ¿no? Pero que es básicamente de las cosas que dependemos para comer. Y la mayoría de esas cosas, por mucho nitrato que hayamos inventado, el último paso lo da una bacteria, ¿vale? Seguimos necesitando cosas biológicas y ecológicas de ecosistema, como los ciclos de nutrientes, el ciclo de la energía, el ciclo del carbono, de todo eso no podemos escapar. Entonces, quiero hacer un poco esa reflexión de que al final de lo que dependemos para comer es de la fotosíntesis, así de crudo, ¿no? O sea, y el ganado lo que ha sido siempre ha sido una herramienta, ¿no? Hoy en día solo vemos la parte más utilitaria, la más alimentaria del ganado, pero el ganado siempre ha sido, además de un alimento, ha sido una herramienta de manejo, ¿vale? Entonces, no perder tampoco de vista, ¿no?, que al final el ganado siempre se ha utilizado como una manera de maximizar la fotosíntesis, ¿no? Y tenemos miles de ejemplos, algunos están aquí hoy sentados, ¿no? Pues desde un rebaño de ovino pastoreando un barbecho, ¿no?, cuando ese barbecho no está produciendo comida apta para humanos, hasta un pastoreo en la montaña, donde el clima no permite el desarrollo de comida más compleja que hierba, pero hay un herbívoro, un rumiante, que lo puede convertir en proteína. Se ha utilizado el ganado como fuerza de trabajo durante mucho tiempo. Entonces, simplemente que no pensemos, no sé si es porque estamos todo el día mirándonos el ombligo y a través de una pantalla, que nos olvidamos de lo frágiles que somos y que de esto seguimos dependiendo por mucha tecnología, por mucho petróleo. Bueno, y de hecho el petróleo no es otra cosa que fotosíntesis acumulada. Entonces, cuando se acabe, saldremos de este sueño de que podemos ser más que todo eso, y entonces yo confío en que todas estas iniciativas que están potenciando esas fuerzas biológicas, ¿no?, y aplicando tecnología en potenciar la biología, pues sean realmente una alternativa, ¿no? Porque la ilusión esta del petróleo pues tiene que acabar, y de hecho creo que ya estamos viendo los primeros síntomas, ¿no? Pues nada, dicho esto, me voy a sacar la chuleta para no dejarme ningún cargo o posición de las ponentes. Tenemos a Luis Lascorz, ¿vale?, que tiene ganado de vacuno en AINSA, de raza pirenaica, en ecológico, y bueno, además es el presidente de la Asociación Aragonesa de la Raza Pirenaica, ASAPI, y bueno, y hace la venta directa en una carnicería que también es de la familia, donde trabajan dos personas, ¿vale? No solo, el ganado no solo recircula nutrientes, sino que si lo vendes en venta directa recircula el dinero también. Luego tenemos a Elena Burillo, que tiene una ganadería de ovino en María de Huerva, y hace un manejo en regenerativo. Y también, bueno, tiene bastante visibilidad tanto en redes sociales como últimamente en Aragón. Seguro que os suena su cara. Tenemos a Marta Barba, que es la coordinadora del Centro de Innovación en Bioeconomía Rural del CITA en Teruel, un centro que hacen cosas muy chulas. Y luego, aparte, es fundadora de La Albarda, que es una ganadería extensiva de vacuno en ecológico también, en la Sierra de Gúdar, en Teruel, que también hacen venta directa. Y por último tenemos a mi izquierda a María Lombardo, que es pastora de ovino en Valmadrid. Ahora mismo es pastora contratada por unas personas que tienen un ganado y se formó en la Escuela de Pastores La Estiba en San Juan de Plan, que bueno, es una iniciativa, fue de la primera promoción hace, ¿qué? ¿Cuatro años? ¿Cinco? ¿Cuatro? 22, bueno, pues que una escuela de pastoreo, creo que también que se funden escuelas de pastoreo, pues es, a lo mejor tenemos algo de esperanza después de la primera mesa, ¿no? Que nos ha puesto la realidad, que no es muy esperanzadora, pero bueno, aquí creo que vienen unos rayos de luz. Entonces, bueno, vamos a empezar por Luis, que nos cuentes un poco qué camino te ha llevado hasta donde sí. Estás hoy. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Nacho, a Ecologistas en Acción, por esta oportunidad de presentar humildemente lo que nosotros, o la trayectoria de vida relacionada con la ganadería que hemos hecho. En cinco minutos, la verdad que me va a ser difícil y me gustaría contar muchas cosas, pero bueno, ofrezco la posibilidad de visitar la granja porque yo creo que es el mejor sitio donde mejor sabemos explicar y donde mejor se ve cómo se produce y la calidad que a priori puede venir de ese producto, ¿no? Entonces, creo que hay que acercar las ganaderías al consumidor porque parece que hemos vivido de espaldas, pasas por las carreteras que decíais antes y no ves nada, está todo cerrado. Entonces, creo que este alejamiento que tiene la sociedad, creo que hay que volverlo a potenciar. Vengo de una familia ancestralmente dedicada a la agricultura. En tiempos eran productores de vino. Cuando de pequeño éramos, en mi casa había vacas de leche. Siempre digo que con 12 vacas mi padre levantó una familia de 7 hijos. Mi padre, mi madre y los abuelos. Y el trabajo de todos. Entonces, los tiempos han cambiado mucho y un hito que me ha cambiado y que creo que me ha marcado, porque lo vais a ver, en 1980 mi padre compró las primeras de raza pirenaica, una raza de vacuno que estaba en peligro de extinción. Había muy pocos ejemplares en aquel momento en Aragón, 100 y pico. Y la verdad, pues estuvimos muy ilusionados. Mi padre ya me llevaba con 16 años a las reuniones de la asociación para fundar la asociación y ahí estamos, llevamos ya pues 40 años. Y la verdad que eso me ha marcado porque una raza desestimada, ver el valor que tiene y el valor gracias a la selección, la mejora, la difusión que hemos hecho, es una raza a nivel nacional de alto potencial porque es una raza resiliente, se podría decir, su rusticidad, claro, resiliente en su territorio donde ha surgido en el Pirineo o digamos la climatología de media España es parecida a lo que es el Pirineo, pero es una raza que nos puede dar la oportunidad en esas zonas desaprovechadas. Entonces, en 1991 pues me incorporé en la agricultura y mi padre había montado un restaurante en Ainsa, quien se hizo fama gracias a la calidad de la carne de la raza pirenaica y bueno, pues yo tuve manos libres. En aquellos años era cuando empezaron las ayudas de la PAC y había un modelo de cebaderos de terneros. Yo quise apostar por la realidad que es tener tu territorio y un animal que lo aprovecha. Un cebadero de terneros ya tiene que traer muchos insumos de fuera. Y luego otra cosa, ante una crisis, ¿qué haces con todo ese montón de bichos? El problema que te puede generar. En cambio, el rebaño de vacas siempre es menos producción y más escalonada. Entonces, empezamos a trabajar con carnicerías locales y, bueno, al final eso chocas. Con el carnicero es fácil de chocar. Todo. Entonces, hubo una oportunidad con un programa líder de poner nuestra propia carnicería en el año 2000. Llevamos ya 25 años, somos los carniceros, mi mujer, la carnicera más veterana en Ainsa en este momento. Y se nota en el corte de la carne, se nota ese saber y esa profesionalidad de habernos metido a tope a ello. Son todo pasos que me han ido llevando unos a otros. No es que haya tenido un proyecto de decir por aquí es el camino, sino que es ir viéndolo y si en cada momento decidir. Por ejemplo, en el 2015, ante una plantación de manzanos en ecológico, decidí pasar toda la explotación a ecológico. Llevaba años que me llamaba, pero veía dificultades a la hora de comercializar. Me lancé. Y os tengo que decir que tengo menos renta, que creo que si hubiera he llevado el otro camino. ¿Por qué? Porque tienes menores producciones, bajé de número de vacas, con lo cual menos ayudas, pero estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y esa es la parte de alegría que llevo por dentro, porque dices, no, al final tienes que vivir y dices, mira, tengo menos renta, pero hago lo que me gusta, y ya está. Y luego me ha abierto otras puertas, o sea, vamos a ver. Yo me miro el entorno, estoy en AINSA y veo el paisaje y digo, ¿qué otra agricultura puedo hacer aquí? O sea, es que no puedo, no, vamos, no me cabe otra. Entonces, el producir en ecológico me ha supuesto un atractivo tremendo, todo el conocimiento que hay actual de técnicas, bueno, era el gran desconocido. A mí cuando en algún curso, Juan nos dio alguno, cuando empieza a entender la fotosíntesis explicada por un ingeniero, pero más vinculado hacia la agroecología, joder, ya te parece otro mundo. Con Jairo Restrepo me pasó lo mismo. Entonces, me apasiona y ahora estoy ávido de saber. Lo que pasa es que los años ya no me entra igual. Pero, quiero decir, hay mucho para aprender y la verdad que me apasiona. Esto mismo lo intento trasladar. Recibo visitas en la explotación porque creo que es clave para intentar darle la vuelta a esto. Estoy viendo que en el territorio se están cerrando muchas granjas, las están cogiendo otros, la avaricia, bueno, esto lo voy a dejar para después, para el otro punto, voy terminando ya. Y sobre todo me ha motivado pues, afianzar los valores de aspectos nutricionales de lo que es el modelo de agricultura ecológica y el modelo de regenerativo, que creo que en base a pastos pues, nos van a aportar alimentos mucho. En el 2020, en la pandemia, me abrió una puerta. Nosotros tenemos la carnicería, pero fue un momento duro para la venta. Entonces, me abrió la puerta algunos porque me llamaron interesados en comprar carne, grupos de consumo. Los grupos de consumo, aquí en Zaragoza estamos sirviendo en 7 grupos de consumo. Hoy he bajado carne a vecinal. Y la verdad que es el cliente ideal para mí, porque es un cliente convencido. No hay que decirle las bondades del alimento ecológico. Creo que es una buena solución para los que vivimos lejos, donde la población que tenemos no consume la totalidad de nuestra producción. Y bueno, no sé cómo voy. ¿Sí? Bueno, pues puedo para después. Gracias. Gracias, Luis. Oye, antes no se ha aplaudido hasta el final, vamos. Sí. Parece que sean, ¿no? Los ponentes de antes han molado también. Elena, por favor. Bueno, mi trayectoria no ha sido tan larga, no solo por la edad, sino también porque me incorporé más tarde. Yo llevo solo 4 años incorporada en este sector y aunque mis padres al principio tenían ganadería de ovino, también en extensivo, lo practicaban de la manera tradicional, con el garrote y por el monte 10 horas al día. Entonces, cuando decidí empezar la carrera de ingeniería agrónoma, fui a una de estas jornadas de agricultura regenerativa y la verdad es que ya sin tener muchos conocimientos sobre el tema de la agricultura vi que todo tenía lógica, que todos los procesos de la fotosíntesis y que las cosas que estábamos haciendo iban totalmente contrarias a la naturaleza. Y entonces empezamos esos 2 primeros años a intentar hacer agricultura regenerativa. Cosa que yo pienso que se nos complicó porque, para mi punto de vista, la agricultura regenerativa tiene que estar ligada con la ganadería regenerativa. Porque te evitas todos esos pases de tractores y son ellas mismas las que hacen todos los procesos naturales. Entonces, a los 2 años convencí a mis padres a volver a poner ganado, porque si no, no le veía sentido seguir haciendo esas prácticas, era eso o volver a lo convencional. Y a día de hoy ya llevamos 4 años y nos está funcionando muy bien. Nosotros estamos en María de Huerva, la pluviometría es de 250 milímetros al año, o sea, es un secano muy malo, pero estamos viendo muchos resultados y estamos muy contentos de cómo lo estamos llevando y la transición, sobre todo, que no, al final no es dejar toda la explotación y apostarlo a regenerativa, sino hacer una transición consecuente y poco a poco, porque no te lo puedes jugar todo a uno. Entonces ahí estamos experimentando, a ver cómo se nos da la cosa. Bueno, pues gracias. Bueno, has liberado bastante tiempo para el resto de la mesa. Pues nada, ahora tengo a mi derecha a la mitad, un poco con tradición familiar, ganadera, ¿no? Y ahora nos vamos a la izquierda, que si no me equivoco no hay tradición familiar. Marta. Nosotros somos un modelo, aunque muy parecido igual al de Luis, pero que comenzó diferente. Nosotros somos tres amigos, Tony, Miguel y yo, que soy Marta, que nos conocimos estudiando veterinaria y tras trabajar varios años, como 10 años como veterinarios, algunos nosotros aquí en España y otros, pues, como por ejemplo yo, pues, en muchos países, incluso pues, haciendo el doctorado, una formación muy intensa, decidimos pues, volver a nuestro origen e intentar vivir de acuerdo a nuestros principios, ¿no? También pues, el ser madre también cambió mi manera de pensar y pensar en lo que quería yo dejar a mis hijos o cómo educarles, ¿no? En qué principios educarles. Así que volvimos al pueblo de origen de mi pareja, que es uno de mis socios y de mi otro socio, en la Sierra de Gúdar, aunque yo soy originaria de Huesca, y fundamos La Albarda. Entonces, nuestro proyecto para nosotros no es solo un negocio, sino que es un estilo de vida, una manera de vivir. Entonces, pues bueno, eso tampoco lo entiende cualquier persona, por eso igual pues este tipo de modelos no sean tampoco replicables para poder alimentar a todo el mundo, pero yo creo que sí que es necesario que existan y que sea posible que el consumidor elija el tipo de modelo del que quiere comer y alimentarse, ¿no? Entonces, para nosotros negocio tenía que poder aprovechar los recursos locales que teníamos y nuestro conocimiento era el conocimiento del ganado porque éramos veterinarios, ¿no? Entonces lo primero que pensamos es que podíamos fundar una ganadería de vacas. Ninguno teníamos nuestros padres que habían tenido ganadería, sí que es verdad que mis compañeros tenían ascendencia que habían tenido ganadería de ovino principalmente, pero bueno, ya había habido un salto generacional en el que ya se había perdido la tradición, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos en el 2021, o sea que llevamos poco tiempo de trayectoria, y comenzamos a la vez con la ganadería de vacuno en extensivo ecológica, al mismo tiempo que el emprendimiento de transformar y vender nosotros mismos la carne a consumidor final. Nosotros queríamos poder ofrecer productos que fueran respetuosos no solo con el medio ambiente, sino también con los animales, con el bienestar animal y también con las personas que trabajan en estos proyectos, ¿no? Así que bueno, buscábamos que también nuestra calidad de vida fuera adecuada a lo que queremos todos, ¿no? De tener pues, un tiempo libre y por eso consideramos que el equipo es algo básico en este tipo de proyectos y que no lo puede hacer uno solo. Tiene que haber un apoyo de otras personas para conseguir pues, esa calidad de vida y poder vivir dignamente, ¿no? Los tres, que es lo que queremos. Así que para nosotros desde el principio pensamos que ese valor añadido que tiene en este caso nuestro producto, que de momento solo es la carne, se tenía que quedar en nuestro negocio. Así que desde el principio lo planteamos que teníamos que poder comercializarlo nosotros. Así que ¿cómo lo hicimos? Pues por un lado, uno de nosotros, que fue Tony, hizo una incorporación ganadera con 70 vacas y al mismo tiempo creamos una empresa para comercializar la carne, que es más la parte que, por ejemplo, llevo yo, ¿no? Entonces, la manera en la que lo hicimos, porque el acceso a los pastos era muy difícil, era comprar una ganadería de un ganadero que se iba a jubilar. Fue nuestra manera de hacer un relevo generacional un poco diferente al que todos pensamos cuando hablamos de relevo generacional, ¿no? Entonces, la mayoría de las vacas las compramos así, que es un cruce de charolés, que es una raza cárnica, y también incorporamos a la ganadería un lote de raza serrana de Teruel, que es una raza autóctona en peligro de extinción. Entonces empezamos de cero, pero continuando esa ganadería, que pues, el ganadero también pues, nos fue un poco traspasando un poco y nos fue ayudando al inicio también. Entonces iniciamos también la certificación en ecológico y lo que hicimos fue empezar a engordar los terneros nosotros mismos, pero en pasto. En lugar de encebadero, los engordamos únicamente con la hierba y con el forraje que nos hacemos nosotros en verano para suplementar en invierno, que estamos a 1.400 metros de altitud todo el año. Entonces, claro, poco a poco fueron creciendo los animales y entonces ya los tuvimos, pues año y medio, dos años después, empezamos a comercializar, ¿no? Y entonces, para nosotros lo que el beneficio que creo que tenemos es que hemos fijado nosotros el precio de esa carne al precio que nosotros consideramos justo para poder ganarnos la vida dignamente, ¿no? Al mismo tiempo, también empezamos con la agricultura, que para nosotros también era nuevo, y bueno, voy a usar el tiempo de Elena, ¿vale? Era un aviso amistoso. Y claro, pues nosotros venimos del mundo veterinario, la agricultura nos quedaba un poco grande, pero bueno, pues nos hemos ido formando con la idea de incorporar pues, prácticas ecológicas, regenerativas. Prácticamente la agricultura que hacemos está centrada solo en hacernos el forraje que necesitamos para el invierno, porque no hay crecimiento de la hierba todo el año, y simplemente segamos praderas permanentes, segamos praderas que hemos sembrado nosotros mismos para transicionar tierra que era antiguamente de cereal a que esté cubierta todo el año, y también de cultivos forrajeros de pues, alfalfa, pipirigallo, que son pues, plantas con mayor proteína de cara a alimentar nuestro ganado. Respecto a la comercialización, pues hicimos unos cursos de emprendimiento, estudiamos cuál era nuestra mejor manera de hacerlo, no teníamos muchos ejemplos en la zona que podíamos seguir, pero conseguimos hacernos nuestro pequeño obrador, que tenemos el registro sanitario, ahora ya envasamos nosotros y hacemos preparados cárnicos. No tenemos carnicería, pero sí trabajamos con la carnicería local del pueblo y además distribuimos nuestra carne y la comercializamos nosotros mismos. Haciendo rutas de reparto a familias y también a restaurantes. Y la carne pues ya está en lotes de 5 kilos. Lo que pasa es que nosotros cuando repartimos, pues repartimos toda la canal entera pues en el mismo día que repartimos, ¿no? Entonces hay que hacer ese cuadre con los clientes y los clientes tienen que entender pues que desde que hacen su pedido hasta que se lo damos, pues igual han pasado dos meses, ¿no? Entonces es una manera diferente también de consumir y de adaptarse los tiempos a la producción de animales, ¿no? Así que en ese punto estamos. Gracias. Pues nada, nos queda María. Bueno, pues a ver, yo soy María, soy pastora de ovejas actualmente. Hice el curso de pastoreo en San Juan de Plan, en el Valle de Chistén, de 850 horas. Haciendo prácticas también en Puerto de Montaña, en este caso fue en Panticosa. Yo venía de un mundo completamente diferente. Yo he estado durante 23 años trabajando en el sector del metal, nada que ver, haciendo placas de inducción. Entonces, bueno, yo sabía que necesitaba un giro en mi vida. Yo siempre he estado muy en contacto con la naturaleza, me he sentido muy afín a ella, a los animales. Empatizo mucho con el medio. Llegó a mí el curso de pastoreo y dije, pues quizás este es el momento para dar ese giro, para poder cumplir un sueño, poder estar con los animales en la montaña, en tierra baja y ver si era capaz. Y efectivamente, trabajaba el fin de semana en Zaragoza, de lunes a viernes me iba a San Juan de Plan a hacer mi curso. Y acabé el curso en septiembre porque duraba 6 meses y en enero me cogí una excedencia de un año y luego la amplié 4 años más y actualmente desde enero del 2023 no he dejado de trabajar. Y, señores, no lo cambio por nada. O sea, yo creo que la base fundamental para mí de mi vida es el origen, la esencia de todo que es lo que no nos quieren dejar ver, como la naturaleza, el ciclo de los animales, el silencio de la montaña, el silencio del monte. Quizás suene muy bucólico, quizás suene como queráis, quizás sea muy romántica, pero esa felicidad no me la da un fichaje de 7 a 3, de tener unos turnos, no tener fiesta los fines de semana. Libre un día a la semana, dos como mucho, pero soy parte de ese medio. yo formo parte de esos ciclos, muevo a mis ovejas, porque aunque sean de otros, son de mis jefes, pero yo las trato como si fueran mías. Me paran en el monte y las primeras veces lloraba. He salvado corderos y he llorado porque he salvado corderos. Sí, quizás sea una romántica, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Vamos a volver realmente al origen? Sí, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿cuánta gente se movía por el monte llevando alimentos de un pueblo a otro? Quiero decir que la cosa es quizás más sencilla de lo que nos la quieren pintar o, en este caso, nos quieren entretener. Pero yo creo que, desde luego, nosotros tenemos que tener esa iniciativa para volver atrás y decir hasta aquí, ¿por qué no empezamos desde otra vez la sencillez? Y esta administración, que lo único que hace es poner trabas, zancadillas, etcétera, etcétera, que realmente la sociedad salga a la calle y diga, ya está bien. O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, yo creo que mi labor, principalmente personal, y colaborando en este tipo de eventos y demás, se ha dicho mucho hoy el cambio de mentalidades. Cambiar mentalidades. Y no es tan difícil. Es simplemente saber quiénes somos. Yo creo que al fin y al cabo es eso. Entonces, yo lo único, desde mi humilde opinión, es querer transmitir que, por supuesto, sí que se puede, que la naturaleza todos los días y los animales nos enseñan que los ciclos son muy importantes, que yo estoy muy a favor de la ganadería regenerativa, y es que la naturaleza nos devuelve lo que le damos. O sea, si es cuestión de trabajarla y de tener paciencia y de seguir el ciclo, es todo un proceso. Entonces, bueno, eso es lo que os puedo transmitir. Luego hablaré de carencias y de eso, que hay mucho que rascar ahí, pero principalmente es eso. Así que gracias. Qué guay. Sí, ahora vamos a las carencias. Te voy a dar respiro, a lo mejor con Marta, para no... Pero bueno, en este primer bloque creo que se han tocado como temas... hemos llegado a trascender a la ganadería, pero para hablar del relevo generacional, creo yo. Empezando por el final, pues ver un poco cómo realmente hay gente harta de las ciudades. También en las ciudades. Creo que hay un efectivo de personas que pueden ser parte de la solución a la falta de relevo generacional y que no se está teniendo en cuenta institucionalmente. Luego podríamos hacer un debate con el propio sector a ver qué les parece la gente, ¿no? Estas incorporaciones desde fuera del sector, porque tienen unas dificultades asociadas, pero también, como hemos visto en el ejemplo de Marta, creo que traen también unas innovaciones, ¿no? Como plantearse el quiero tener ganado, pero también quiero poder irme 10 días al año, a lo mejor, de vacaciones y me turno con otros 3 o contrato una pastora, ¿no? El tema del relevo abierto, lo que ha llamado Marta ese relevo no familiar, eso es una cosa que mucha gente muy sesudamente le ha puesto el nombre de relevo abierto y se está intentando fomentar en el País Vasco, ¿no? Y a tres se les ocurrió porque sí. No sé, creo que estos perfiles traen el tema de la venta directa, ¿no? Como que traen algunas ideas, traen otras que luego se nos van quitando, ¿no? También traemos mucha paja en la cabeza. Pero bueno, creo que es un activo que nos está valorando mucho, sobre todo desde lo institucional. Y de hecho, las ayudas de incorporación, todo el mundo sabe que están pensadas para quien tiene una familia con medios, ¿no? No son una incorporación real. O hay que hacer muchas piruetas, ¿no? Para que lo sean. Y luego, un poco por esta parte, rescatar un poco el tema de los ritmos que también ha comentado María, ¿no? Como ese ritmo ajustado al pasto es distinto del cebadero, ¿no? Más cercano a la naturaleza, ¿no? El tema de los grupos de consumo creo que pone de manifiesto un problema para este tipo de iniciativas, y es que tenemos un problema de canales a la hora de vender comida. También creo que lo tiene el grande, el mainstream, ¿no? porque tienen gran parte de culpa la gran distribución de todo lo que, de mucho de lo que estamos hablando aquí. Y luego, de lo que ha contado Elena, pues rescataría a lo mejor cómo esa biología con la que yo he empezado la mesa, ¿no? Es a lo mejor a quien de verdad nos podemos tener algo de esperanza en surfear la que nos viene con cambio climático, ¿no? Como con 250 litros al año, y estos últimos tres han sido menos, pues se pueden hacer las cosas, ¿no? Pasamos a la segunda parte, empezamos por Marta. ¿Qué retos os habéis enfrentado y bueno, qué prácticas crees que se pueden hacer para paliarlas un poquito? Vale, pues más que retos lo he tomado como dificultades. Por ejemplo, una dificultad que nos hemos ido encontrando, que no pensábamos que nos iba a suceder teniendo una pluviometría más alta que la que tenéis vosotros en María Huerva, ha sido pues la sequía que hemos tenido, por ejemplo, estos tres años, que ha afectado gravemente a Teruel, y bueno, pues eso ha repercutido pues en la disponibilidad de hierba, de forraje, ¿no? Entonces nosotros desde el principio nos queríamos salir del mercado, no depender para nada de tener que comprar insumos, y habiendo fijado el precio de nuestro producto final, éramos independientes, ¿no? En el momento que tenemos que comprar forraje, pues nos hacemos susceptibles, ¿no?, a ese cambio de precios y a ese mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, también pues si se secan las fuentes, pues allá puede haber hierba que no pueden beber los animales, ¿no? Entonces, pues bueno, una solución o una práctica que nosotros estamos intentando implementar dentro de las prácticas regenerativas que hay, además de que pues si aumentas la materia orgánica de tu suelo, pues va a ser más capaz de retener el agua y vas a tener siguiendo una producción forrajera, pues estamos implementando diseños en línea clave, que lo que consisten es intentar retener el agua al máximo en tus fincas antes de que lleguen al río. Al final el agua va a llegar al río, ¿no? Pues es intentar ponerle trabas para que se vaya quedando, ¿no?, mediante canales de infiltración, basas intermedias, y bueno, pues estamos en ello, ¿no? El reto para hacer esto, voy hilando con otro problema, pues está la burocracia, ¿no?, y todas las dificultades para hacer este tipo de intervenciones, que aunque pues bueno, vamos con ganas, pues tardan más tiempo de lo que uno prevé, ¿no? Y lo con pues burocracia para otro tipo de problemas, pues lentitud de la administración para conceder permisos o también pues incluso ligado a la PAC. Nosotros también tenemos una PAC, pues bueno, la incertidumbre de la PAC hace que pues ese recurso también económico que llega a la explotación, pues bueno, a veces pues te haga también dudar, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos que nuestro negocio sea rentable por sí mismo, independientemente, pero hay que aceptar que es un recurso económico que no queremos negar, ¿no? Entonces, mejores prácticas para no intentar depender de la PAC, por ejemplo, pues no, para nosotros, pues esa venta directa, ¿no? Que al final hemos conseguido que el consumidor, la verdad es que sin haber hecho nada de publicidad, hemos conseguido vender todo lo que hemos producido, y para nosotros también lo que hemos conseguido hacer, que era nuestro objetivo de ser más respetuosos, era reducir el impacto de la ganadería en la fase de engorde y comercialización, ¿no? Nosotros vivimos en una zona donde el vacuno de extensivo está creciendo a costa de disminución del ovino, pero ha aumentado muchísimo la cabaña ganadera, porque es un recurso fácil y al final pues el vacuno es como más cómodo, o es lo que piensan en general, ¿no? Pero claro, son vacas nodrizas que todos los terneros se destetan y van a cebarse a donde sea, ¿no? Solo el 2% de los animales que se ceban en la provincia de Teruel se sacrifican en la provincia de Teruel, ya no digo los que no se ceban, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos conseguido cerrar el ciclo y reducir ese impacto de toda esa fase, que es la que más impacto tiene en la ganadería, ¿no? La mala fama que tiene la carne de vacuno se la lleva a la parte del cebadero, ¿no? Por el coste que tiene ambiental y económico producir todos los insumos que consumen esos animales encerrados, ¿no? Luego, otro reto es, bueno, pues es difícil lo que hacemos. No sé si se lo recomendaría pasar por el proceso que hemos tenido, pues porque es difícil el acceso al pasto, es difícil acceso a tener unos contratos a largo plazo que te puedan dar una estabilidad, porque ya no te digo comprar tierra, pues eso, ¿no? Intentar conseguir esta calidad de vida por ti mismo, pues es difícil, pero al mismo tiempo pues es muy gratificante hacer un proyecto de cero y ver qué sale para adelante, ¿no? Y que a pesar de que no esté alineado con las políticas que se llevan de grandes empresas, de globalización, de mercado exterior, pues bueno, vemos que siguió para adelante, ¿no? Y en cuanto a otras mejores prácticas, que yo pues tengo muchas cosas que quiero decir, pues bueno, seguimos también prácticas regenerativas como mis compañeros de pastoreo rotacional, no voy a comentar porque ya las han comentado tanto Chema en la mesa anterior como mis compañeros, o también pues el uso de otras innovaciones como pueden ser pues los collares GPS o incluso hay otras tecnologías que de momento nosotros no estamos implantando, pero sí los collares, pues que si no los conocéis nos permite pues ahorrar tiempo en según qué labores, ¿no? Y el tiempo al final también es economía. Pues por ejemplo te permiten localizar animales que se hayan escapado o más fácilmente un animal que está de parto, siendo que los tienes en pues a veces extensiones de monte que no es fácil tenerlos a la vista, más que se esconden para parir. O también el mayor control de los datos de la explotación para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, este tipo de innovaciones pues, te permiten tomar pues, decisiones que te hagan ser más rentable, ¿no? Y luego, también para nosotros, pues, el contribuir a la soberanía alimentaria, ¿no? Que además, con todo lo que está pasando con los aranceles, pues es que es para mí la clave, ¿no? Y la solución a los problemas que tenemos. Para nosotros el derecho a poder decidir cómo queremos producir los alimentos que consumimos pues es clave. Y para nosotros nuestra manera de aportar ese granito de arena a la sociedad era haciéndolo nosotros, ¿no? Entonces, por eso saltamos a hacerlo nosotros. Y por último, ya termino, con la raza autóctona. Pues bueno, por algo la raza serrana de Teruel también está en peligro de extinción, aunque lo estéis grabando, ¿no? Pues bueno, pues es menos productiva, tiene un carácter pues menos fácil, ¿no? Pues es una vaca del tronco ibérico que también, pues además de usarse para labrar, también se usaba pues para divertirse por la noche, pues porque no son fáciles, ¿no? Entonces, aunque se usaban para esos cuatro aprovechamientos en las masías antiguamente, también para la leche, pues bueno, ahora solo se pretende usar para la carne, ¿no? Entonces es más difícil que pueda competir con otras razas cárnicas. Pero para nosotros es clave conservar esta biodiversidad genética de cara a lo que pueda pasar en el futuro, y lo que queremos es poderle dar ese valor añadido de vender esta carne diferenciada por su raza. Ahora mismo no se puede consumir carne serrana de Teruel porque los animales que se crían se ceban con otros y se pierde el saber de qué raza es, ¿no? Entonces queremos poderla vender con esa diferenciación. Y ya lo dejo aquí. Sí. Gracias. María, ¿te parece? Y pasamos luego a este lado. ¿Está enchufado esto? ¿Sí, no? Sí. Vale. Bueno, yo en cuanto a estos años que llevo pastoreando principalmente, veo muchísimas carencias y muchísima mentalidad machista, sobre todo. A mí me han denegado trabajo por ser mujer porque tengo menos fuerza que un hombre. Me he sentido de alguna manera acosada por un ganadero, pues por circunstancias, ¿no? Entonces, creo que hay que avanzar mucho en este tipo de cosas. Por Dios, estamos ya en el siglo XXI y creo que una mujer es igualmente capaz, bueno, no voy a dar lo que todos sabemos ya, ¿no? Pero creo que el que una persona esté motivada, tenga ganas de trabajar, que hay veces que no puedo tener, evidentemente, la misma fuerza que un hombre, pero igual puedo intentar hacer la misma cosa de otra manera, ¿no? Entonces, me he encontrado impedimentos en ese sentido y no por ello me he venido abajo, todo lo contrario. Quizás a veces cuando más zancadillas te pones, en este caso determinadas personas, más te vienes arriba, ¿no? Aparte de este tipo de cosas, en tema de pastoreo en montaña, he estado trabajando en alta montaña a unos 2.400 metros de altitud, llevando 1.100 ovejas durante 4 meses, yo sola con mi perro, con mis perros, sin vía de comunicación, si yo estaba enfrente del refugio, llevaba un walkie que me podían decir si pasaba algo o yo avisar si me pasaba algo. El acceso a la cabaña estaba a hora y media andando desde el refugio de Góriz. En este caso, el último sitio donde estuve, en el Valle de Ordesa. El acceso al agua, hasta el 15 de julio tuve agua en un barranquito que tenía al lado de la mallata de la cabaña. Luego tenía que portear el agua en garrafas con una mochila durante media hora. Las ovejas podían beber en el barranco, pero quiero, a ver, los accesos, las comunicaciones, está todo muy, muy limitado o prácticamente nulo. Cuando hablamos de dignificar también un poco la figura del pastor, hablamos de realmente dignificarla. Quiero decir, no tengamos la imagen del pastor antiguamente que sale en las películas, que le faltan 7 dientes, es tonto y no se entera de nada. Unos mínimos imprescindibles. Yo no tenía baño, pero las cabañas que en la que yo estaba había costado 80.000 euros, una cabaña muy bonita por dentro, pero no tenía baño, no tenía agua caliente, tenía una cocina y yo me tenía que duchar en el barranco. O sea, yo no tengo problema en ducharme en un barranco, no tengo problema en hacer cosas fuera, lo que tenga que hacer, pero volvemos a lo mismo. Valle de Ordesa, con el nombre que tiene el Valle de Ordesa. Estamos hablando de cabañas de 80.000 euros, una en la Plana de Fertús y otra donde estaba yo, en el Monte Tobacor. La foto de los alcaldes, no sé qué, ahí estaban todos los primeros, pero quien estuvo 4 meses fui yo. Y anteriormente había un pastor que se llamaba Pelayo y él dormía en una cabaña e incluso tenía una habitación en el refugio y no iba. Quiero decir que nos tenemos que actualizar un poquito ya, que esto de tener ideas ya de antaño, pues bueno, tenemos que dignificar la figura del pastor, el sueldo del pastor, el sacrificio del pastor. No es un trabajo de, sabemos los que nos dedicamos a este oficio, que es sacrificado, que tienes que echar más horas, se echan, que porque te gusta, porque en este caso es vocacional, pero creo que en Francia están haciendo cursos de formación de 2 años para uno ser, las mujeres en Francia, las pastoras están súper bien valoradas, no considero ni que mejor ni peor que los hombres, pero mucho más valoradas que las pastoras aquí en España. Si yo tengo que estar a seguir yo me formo todos los días porque todos los días aprendo, pero creo que a lo mejor pues habría que fomentar más, ¿no? Esa formación en cuanto al pastoreo, en cuanto a tener unas prácticas más largas quizás, porque yo sí estuve 6 meses, pero yo me he pegado 4 meses en la montaña, he tenido que coger ovejas, pincharlas, curarlas, las pezuñas. Entonces, quiero decir, yo creo que habría que fomentar mucho más el tema de formación en cuanto a los pastores. Lo que hablábamos de la habitabilidad en alta montaña, sobre todo para el tema de los animales, sí que es cierto que, sobre todo yo que estoy ahora pastoreando en zona de Torrecilla, Valmadrid, agua mis jefes las llevan con una cisterna, con pilas de agua y las vamos llenando. Cuando el pueblo está a 2 kilómetros, la tienen que traer de Mediana de Aragón, pero que no sé, o sea, no me puedes dejar coger agua de aquí o, ¿sabes? Quiero decir que yo creo también que tiene que haber un poco de hermanamiento con este tipo de cosas, ¿no? El ayudarnos unos a otros. Entonces, bueno, el acceso para el agua para las ovejas lo veo fundamental. Y seguramente me dejé muchísimas cosas. Y sí que quiero hacer mención sobre todo al tema de los perros pastores. Perros mastines de guarda. Creo que es imprescindible dentro de las formaciones el que se dignifique también esa figura. O sea, yo tengo un perro de 1 año y medio, lo cogí para pastorear. Y yo siempre digo que no es solamente un perro de pastoreo, para mí es mi compañero de vida y mi herramienta de trabajo. Y creo que, y he visto barbaridades con perros. En 2 años he visto cosas horribles. Y creo que, aparte de que hay determinadas cosas que hay que denunciar, creo que hay que formar también a los nuevos pastores y a esos perros para que ya cuiden el ganado y sepan llevar el ganado y sea una herramienta, pero dignificada también, porque creo que no se tratan bien a estos animales. No se tratan bien. Bueno, seguramente me dejé alguna cosa, pero seguro que vosotras... Gracias, María. Gracias. ¿Quieres contarnos tú, Elena? Luis, por aclamación. Bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vale, pues bueno, hay mucho para decir, más que retos. Hay que ver un poco antes la realidad que estamos viviendo. En la zona del Pirineo estamos viendo muchos pueblos que se están quedando ya sin ganaderos. Eso debería prohibirse, quiero decir. Aunque nada más sea por las vacaciones, quedarte un ganadero en un pueblo, que es mi realidad, aunque trabaje la tierra de 17 familias y en total son 70 hectáreas, pero hace que no puedes hacer vacaciones. O sea, el modelo que tenéis asociativo o el que se incorpora tiene otro en el pueblo o tenga un modelo asociativo, porque es que si no, no es una calidad de vida. Estamos viendo que el relevo generacional no es atractivo por la escasa rentabilidad, y por la calidad de vida, ¿no? Entonces, hay que intentar darle vuelta a eso. Yo estoy en ese momento, tengo 58 años y ya estoy viendo y estoy intentando pensar, porque mi hija se ha cansado, mi hijo trabaja en otro sitio, pero mi hija se ha cansado del trabajo, el tipo de trabajo, pues de oficina, y me está diciendo de ponerse, pero es que no le veo yo la complejidad para afrontar, porque es complicado, no por mujer ni por nada, sino porque no le veo haciendo, no va a tener calidad de vida. Entonces, quiero enfocar la explotación de otra manera. Yo ya la he dimensionado a lo que es la venta, o sea, he puesto el rebaño que cubre la demanda de carne que tenemos. Y lo que puede mi mujer con calidad de vida y con la trabajadora que está allí, que tienen calidad de vida para decir no nos vamos a pasar de ahí, y ese es nuestro límite. Nos hemos quedado con 70 vacas y de ahí no tenemos que pasar. Pero claro, en el relevo, pues a ver de qué manera. Creo que a nivel de ayudas la administración debería potenciar una esa, de que uno en un pueblo solo, eso es mala calidad, pero tiene que potenciar económicamente ayudas para que esa dimensión sea la adecuada. No creo que pasar de 60 a 70 vacas, habría que modular las ayudas y que sea una ayuda digna. También hay que acompañar con las incorporaciones de una manera más lenta, no incorporar de golpe porque la dificultad es cuando vienen los créditos y no ha llegado la ayuda. O sea, que hay que amortizar créditos y no ha llegado la ayuda. Entonces, hay una serie de que tenemos que pensar. Y luego, estamos viendo las razas autóctonas, la ganadería extensiva va a menos. La ganadería ecológica, pues que está ligada totalmente con las razas autóctonas y con la ganadería extensiva, pues estamos viendo de que están cayendo. Nuestras razas autóctonas están bajando todos los censos en Aragón. No sé si hay alguna que se salva. Después de años de apoyo por parte de la administración, esfuerzo ganadero, esfuerzo técnico, a mí de verdad que duele que digas cómo esto va a desaparecer. Entonces, creo que el llegar a la sociedad para que sea el mismo consumidor, que es la clave, porque las ayudas no lo van a solucionar. Tiene que haber una demanda dirigida por parte del consumidor. No sé la fórmula, pero tiene que ser que en base a que nos unamos nosotros, pero también la unión de consumidores, como el ejemplo de Avecinal. Nosotros hemos intentado hacer varios esfuerzos de comercialización, desde la raza, desde un grupo de productores de comarcas limítrofes, y es muy difícil. Luchar contra la gran distribución es muy difícil. Creo que tenemos que llegar a sensibilizar a la población vía redes sociales, pero lo que estamos haciendo en foros como este, vuelvo a agradecer, y ferias, que es nuestro escaparate en los pueblos, porque antes eran las ferias para los propios ganaderos, pero ahora las estamos utilizando para llegar al consumidor, a ese turista que llega, que seguro que va a calar en ellos. mi granja y la de todos debería estar abierta, no tenemos nada que esconder. Entonces eso es importante a la hora de ganar sensibilidad. Aquella palabra que se decía en la pandemia de que somos esenciales ya se ha disuelto un poco, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacernos esa relación más estrecha entre la ciudad y los pueblos, por esa vertebración que supone, también por la herencia que podamos dejar. Estas prácticas de ganadería extensiva, de razas autóctonas, es un patrimonio de todos, pero el más importante es el suelo, un suelo bien cuidado, un suelo que va a tener cada vez más fertilidad gracias al manejo regenerativo, ecológico y extensivo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que luchar, sobre todo llegar a la sociedad y sensibilizar. Entonces, sobran 5 segundos, Luis. 5 segundos. Aprovechados, que se quede. ¿Sí? Venga, bueno, pues. Yo estoy muy de acuerdo con mi compañero porque nosotros también hemos intentado experimentar lo de la venta directa y es verdad que cuando le cuentas todos tus proyectos a la gente, todos están de acuerdo, todos intentan comprar en el comercio local, pero nadie te compra a ti. Entonces, hay un mito. Y yo creo que en esto tenemos papel la gente que se está dedicando a las redes sociales para dar a conocer, pero claro, también el consumidor tiene que valorarlo y hacer el esfuerzo de comprar a esa gente. Nosotros como explotación y como reto, yo creo que el más grande que tenemos es conseguir que nuestro rebaño paste y regenere los suelos del secano, porque hay que tener en cuenta, nosotros los tenemos en regadío a manta, pero un regadío que el año pasado el pantano estaba vacío, entonces tampoco es tierra más buena, pero tampoco es regadío. El manejo de las ovejas es más complicado, considero yo, que el de las vacas, porque no es simplemente un hilo, son mallas eléctricas de 50 metros, entonces dirigir a estas ovejas en estos recintos tan pequeños todos los días y en un secano es muy difícil porque no tienes alimento de calidad, por lo menos en nuestra zona. Y otro problema que creo que me enfrento yo como joven y como una en mi incorporación a joven ganadera es que yo tengo el apoyo de mi padre y tengo esa suerte de que en unas semanas, si a mí me invitan, por ejemplo, a este evento, sé que él podría estar cuidando a las ovejas. Pero claro, llega una edad en la que él en algún momento se va a querer jubilar y un joven en la sociedad de hoy en día quiere estar atado a no tener ningún día libre y estar pendiente siempre de las ovejas, pues no. Y también el tamaño de mi rebaño es pequeño, creo que para poder vivir de él, aparte de que tenemos agricultura, tendría que crecer mucho más. Pero hay que cuestionarse si yo, por ejemplo, quiero que crezca tanto, porque no sé si voy a conseguir encontrar a un pastor o un socio, que es lo que a mí me encantaría, para poder tenerlo entre ambas personas. Y ya si volviese mi hermana de los Países Bajos, ya sería genial. Y ya está. Bueno, pues gracias por ajustaros también a los tiempos. Así como cosas que creo que son interesantes rescatar de esta segunda ronda. Bueno, pero aquí ha salido, sobre todo cuando ha hablado Marta, pero no solo el tema de la tecnología, ¿no? A veces se asocia querer valorar, por ejemplo, el conocimiento tradicional con estar en contra de la tecnología, y eso no es así, ¿no? O sea, nadie que pretende volver hacia manejos o mirar a manejos extensivos no está en contra de la tecnología, ¿no? Y creo que ha quedado bastante claro. Ha habido también, ha salido el tema del acceso a los pastos, ¿no? Y cómo muchas veces esto está agravado por la PAC. Creo que eso clama al cielo, la verdad. O sea, que haya alguien que se quiere incorporar y no, y por malas prácticas, yo no digo que alguien que está usando esos pastos se los tenga que ceder, ¿no? Pero que por malas prácticas que se hacen con la PAC, esa persona tenga dificultades de acceder a pasto. A Marta también ha hablado de soberanía alimentaria, que creo que solo por el momento en el que estamos, pues a lo mejor son esas señales de que a lo mejor se están haciendo cosas bien, ¿no? Y que el contexto nos va dando un poco la razón en algunos cambios de modelo que se proponen, por muy despacio que tengan que ir. Y luego, además lo quería antes decir en la primera ronda, cuando María ha insistido en el tema de la mujer, bueno, yo por trabajo me he tenido que estudiar mucho el tema de la incorporación y está demostrado que las mujeres que se incorporan lo hacen con más cabeza, dejémoslo ahí, ¿vale? O sea, se puede resumir en más cosas, algunas las ha dicho Luis, como el tema de la... No, porque no me voy a enrollar más. Pero el tema de la inversión progresiva, por ejemplo, que ha nombrado Luis, de modular, de ir creciendo con tiento, pues eso está demostrado que en las incorporaciones agrarias que hacen las mujeres, lo hacen más que las que hacen los hombres. Entonces, bueno, si encima de que traen frescura, que llevaba mucho tiempo desaparecida del sector, se tienen que encontrar con cosas desagradables como las que ha nombrado María, creo que también eso es un cambio importante de resaltar. Y bueno, pues Luis creo que ha dicho cosas también como interesantes, ya coincidiendo con Elena, el tema de la venta directa, creo que es un temazo. Y que, bueno, también ahí está relacionado con lo que he dicho al principio, ¿no? De los hábitos de consumo, ¿no? Eso pesa mucho. El hecho de la gente compra donde más cerca tiene de su casa. No todo el mundo está acostumbrado a comprar la carne con 2 meses de antelación. O sea, son unos cambios profundos que no se consiguen de la noche a la mañana, pero a lo mejor ahí rescatar un poco eso que a María la llevó al monte con las ovejas. Creo que puede haber ahí un clic que puede hacer en la gente, ¿no? Es a buscar eso, ¿no? Eso, no digo que todo el mundo se vaya al monte con las ovejas, pero sí esos orígenes que ha llamado María, ¿no? Que los podemos encontrar en cocinar, los podemos encontrar en disfrutar de una comida hablando con la gente, ¿no? O sea, como intentar rescatar cosas que a lo mejor activen desde más adentro ese impulso de hacer las cosas de otra manera y de cambiar un hábito que a todo el mundo, incluidas las que estamos aquí, nos cuesta bastante. Y bueno, Elena también se ha encontrado con eso. Y también, para terminar, creo que tanto Luis como Elena han hablado de algo que es contradictorio en el primer sector, y bueno, yo creo en cualquier empresa, que es que esto de crecer y crecer y crecer ya no es tan sexy como sonaba, ¿no? O sea, que Luis se quitara en su día vacas cuando por cada vaca le dan una prima de la PAC es una decisión valiente. Y bueno, y pensando en maneras de pensar más como las que trae Elena, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una excelente representación aquí de que se pueden hacer las cosas de otra manera, de que esto no significa... Yo creo que no es un o así o asá, sino que creo que tiene que haber un diálogo entre todas las maneras de hacer, y por eso genial este acto, gracias a Ecologistas en Acción. Y yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Un diálogo, porque creo que hay muchísimo que aprender desde el sector más tradicional, más de familia, más de tal, a estas nuevas visiones, ¿no? Creo que hay un aprendizaje mutuo en los dos sentidos brutal. Entonces, pues genial este acto. Y creo que ahora, gracias a la generosidad de las personas de la mesa, pues nos queda tiempo, además que hasta las 9 o mejor a menos 5. Bueno, tenemos 15, 20 minutillos para charlar. Ahora sí, ¿eh? Hay una aquí y otra atrás. Yo no tengo ninguna pregunta, solo quería expresar mi más firme admiración a estas 4 personas que están al unísono cuidando del medio natural, que deberíamos contar con el capital del producto natural que ya se está contando en algunos países y no solamente el producto interior bruto, ¿no? Y por otra parte estáis creando un producto de calidad, cada uno en lo suyo, que es un producto que tiene que ir a más, que tiene que cambiar al consumidor de raíz, y daros las gracias porque de verdad que si hubiera muchos más como vosotros, pues Aragón sería un paraíso. Y por último, María, que mi marido se llama Valmadrid y conozco muy bien Valmadrid y me encanta cuando hablas del silencio del monte y todo eso, pero... Quería hacer una pregunta y un comentario a Marta. La pregunta es porque no me ha quedado claro dónde se matan los animales, porque en la mesa anterior me ha parecido entender que alguien decía que cada vez hay más mataderos en Aragón. Y yo había entendido siempre que los mataderos habían disminuido y que comparativamente con las facilidades que hay en Francia para matar localmente y familiarmente, aquí la ley ponía muchas dificultades. Y el comentario tiene que ver con esos cambios de uso y del paisaje del suelo para disminuir la escorrentía. Y es que si eso se hace bien y acorde con las condiciones del terreno, puede haber un valor añadido que también se tendría y creo que de algún modo se paga por ello, que es mejorar la biodiversidad y la diversidad del paisaje asociado a eso. Buenas. Yo voy a ser más duro. Es decir, si todos los ganaderos hiciéramos lo que hacéis vosotros, el sistema no funcionaría. Eso es lo primero. Es decir, felicitaros porque os habéis lanzado y me parece de maravilla. Pero que todo no es tan fácil. Es decir, ni nosotros lo tenemos tan fácil, ni vosotros lo tenéis tan fácil. Para seguir y como filosofía, esto te tiene que gustar. La ganadería extensiva te tiene que gustar. Y si no, abandona. Porque aquí no hay ni sábados ni domingos. Que es la otra filosofía. Que hay mucha gente que se incorpora pensando que en el sábado y el domingo o te tienes que montar muy bien la explotación. Y yo también os aconsejo a los jóvenes que la montéis muy bien para poder guardar fiestas sábados y domingos. Y tengo una pregunta para lo de Lopozano. Simplemente, ¿cuántos habitantes han bajado en los pueblos de la Sierra de Guara en estos últimos 4 o 5 años de los pueblos? En las dos mesas, pero sobre todo en esta, habéis hablado mucho así como de temas de formación y aprendizajes. Como estamos en un entorno urbano, en una ciudad que se está comiendo todo Aragón, realmente, o sea, que se come todo Aragón, yo tenía una pregunta de si más allá del tema del consumo para la gente así de las ciudades, si hay alguna propuesta, o sea, si consideráis que teníamos que hacer como una actividad un poquito más activa, porque yo me siento como consumidora igual, como una situación pasiva de... ganaderos, agricultores hacen el trabajo, o sea, que he tenido la sensación como de esa dicotomía, ¿no? De ganaderos y agricultores explotados a base de trabajar, de no tener días libres y tal, y las consumidoras, pues simplemente con nuestro consumo vamos a apoyar esto, ¿no? No sé si habría alguna práctica más que podríamos desarrollar, ¿no? Entre las dos las alianzas estas que teníamos que crear, si habría alguna práctica más que propondríais que se podría realizar, ¿no? Más allá de solo quedarnos en el tema del consumo de unos y el trabajo de los otros. Primero, muchas gracias por la charla, ha estado muy bien, y por vuestra valentía. Y luego comentar que, aunque María José en la primera mesa sí que ha comentado el tema de la salud, creo que hay que empezar a ligar más esta forma de alimentarnos con la salud, porque es algo que atraviesa a todo el mundo y creo que es algo que todo el mundo entiende, y es la salud de lo que están comiendo. La nutrición de lo que están comiendo, los valores nutricionales de lo que están comiendo y cómo están enfermando la gente con enfermedades crónicas por lo que están comiendo. Creo que es una vía de ataque comunicativa para que la gente entienda la importancia de lo que se está hablando aquí hoy, en la soberanía alimentaria. Y solo hacer un apunte respecto al tema de, pues sí, no hay vacaciones, ya habéis comentado el asociacionismo y demás, también existe el modelo cooperativo, Creo que no solo hay un modelo, que es el yo soy el ganadero y me lo como yo solo y tengo pues 7 días de trabajo a la semana, 365 días al año, sino que hay otras muchas fórmulas que son explorables y no nos tenemos que quedar en el es así, es lo que hay y ya está. No, pues creo que hay que experimentar y probar y investigar porque hay muchas fórmulas para poder hacer. Mi otro trabajo en el Cita Teruel, que de momento tengo que compatibilizar con otro trabajo porque aún estamos iniciando nuestro negocio como para que vivamos los tres de ello, pues hay que hablarlo claramente, Estamos dinamizando un grupo de productores y dentro de las demandas que se han hecho y de las necesidades que han surgido es la falta de mataderos para que se puedan implementar estos sistemas de venta directa. Si falla ya el primer eslabón donde un ganadero no puede sacrificar cerca de donde está sus animales y se tiene que desplazar no sé cuánto para llevar los animales, pues ya no sale rentable si en ese primer viaje ya has perdido toda la rentabilidad, sobre todo con los corderos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una... es un problema. En nuestro caso tenemos cerca Teruel Capital y nos sale rentable acercarnos ahí. Nos agrupamos un número de ganaderos que le demandamos a un matadero privado, porque los únicos mataderos que sacrifican rumiantes en la provincia de Teruel son privados, no hay ninguno municipal, que se certificasen en ecológico. Entonces conseguimos convencerles, pero todo el coste de la certificación en ecológica se repercute a los ganaderos y no se subvenciona para nada por parte ni del comité ni del gobierno de Aragón. Ya hago ahí mi... con respecto a lo del sistema que no funcionaría si todos lo hiciéramos, tampoco me voy a dejar sin responder, tampoco creo que funcione el sistema que hay ahora. Hay desperdicio alimentario en muchos países y pobreza en otros, ¿no? Con los alimentos que estamos produciendo actualmente, se podría de sobras alimentar a todo el mundo y no lo estamos consiguiendo, con lo cual no sé cuál es el modelo que debe de funcionar. Nosotros planteamos uno diferente y conseguimos que la gente localmente pueda consumir producto de calidad a un precio asequible a monedero de cualquier persona. Cuando he empezado mi intervención he dicho, este modelo no es escalable, porque no se lo recomiendo a todo el mundo, porque no todo el mundo podría pasar el proceso que nosotros hemos pasado. Y porque somos tres, y somos tres personas formadas, y lo hemos elegido, y cuando decidamos, si decidimos seguir, decidiremos seguir, o no, porque tenemos muchas posibilidades. Pero que no todo el mundo puede pasar el proceso de iniciar una venta directa, pues porque nosotros hemos decidido especializarnos en el sentido de que unos están más con los animales, otros estamos más con los clientes, y una persona sola, esto es imposible hacerlo. Y eso lo he dicho desde el principio, ¿no? Respecto a la salud también, sí, no lo hemos comentado, pero bueno, la carne de pasto se caracteriza por ser más saludable porque tiene mayor contenido de omega 3, por ejemplo, y hay clientes que nos buscan solo por eso. Nosotros nos hemos cerrado a hacer venta en mensajería porque va en contra de nuestros principios, pero nos llama gente de toda España, la gente lo busca, con lo cual hay demanda, la gente está concienciada por su alimentación. Y respecto a las alianzas de los consumidores… pues no lo sé, he reflexionado mucho sobre el tema, pero nunca he llegado a una conclusión. Hay otros modelos en otros países, como por ejemplo en Bélgica, ¿no? Hay modelos en los que la cooperativa no es solo una cooperativa de productores, es una cooperativa de consumidores y productores, y los consumidores se involucran en esos procesos de venta, ¿no? O sea, que igual la venta no la tiene que hacer solo el productor, si le quitas toda esa parte al productor puede dedicarse a producir y a asociarse en facilitar que ese alimento llegue a la sociedad, ¿no? O sea, que hay modelos que ya se han inventado que funcionan. A ver, yo quería comentar una cosita sobre el que nos queramos dedicar a esto y demás. Yo con todos los ganaderos, con todos, y ya conozco unos cuantos, todo el mundo me dice lo mismo, no te dediques a esto. Vuelvo a decir lo de antes, cuanto más me digas que no, más lo voy a intentar. ¿Que son 24/7 o no? Porque si un ganadero tiene X tantas cabezas y te quieres pagar un pastor o una persona que te ayude, la pagas. Si quieres tener días de fiesta y tienes una boda, un evento, etcétera, actualmente existe lo que se llama pastores de emergencia, que de hecho era uno de mis tutores. Estamos acostumbrados a tener la mentalidad, que no digo que sea lo mejor o no, ni que lo que yo pienso, pero que se pueden encontrar alternativas. No el ganadero de antes que trabajaba de sol a sol, ni el libertinaje de que yo soy ganadero pero puedo salir con los amigos de fiesta cuando quiera, no. O sea, todo podemos encontrar un equilibrio. Y el ganadero puede estar, tener sus días de fiesta, pero también tiene que confiar en otras personas, que lleve sus ovejas, que esté en una paridera, que tal. Es simplemente confiar en otras personas. Y yo creo que esa mentalidad ya ha quedado un poco obsoleta en cuanto a pasar ese relevo también. Gracias. Gracias, María. Venga, dale. Ah, me lo has dicho a mí. Bueno, sobre lo que has preguntado tú de si podéis ayudar desde las ciudades de otra manera, yo creo que la ayuda más fuerte es la del consumo, porque si vosotros consumís, nosotros podemos comercializar. Entonces, yo creo que ahí tenéis todo el poder. Si cada persona de Zaragoza consumiese un poco, un 10% local, cambiaría todo el estilo de producción de Aragón. Y luego, conforme han dicho por esa zona, de que al final lo hacemos un poco romántico o que no todo el mundo puede hacerlo de estas maneras, yo creo que, por ejemplo, en el ovino sí, porque lo que estamos haciendo es lo mismo, solo que disminuyendo la mano de obra. Yo tengo las ovejas las 24 horas en el campo y en vez de dedicarles 10 horas al día como hacía mi padre, le dedico 2. Entonces también tengo muchos menos animales. Pero igual no tengo que tirar tanto, como decía mi compañera, a tener muchísimas cabezas y tener menos y que sea rentable y no necesitar a otra persona, pero igualmente voy a necesitar otra persona porque voy a querer tener un día para irme a comer con mis amigas. Entonces siempre creo que vamos a tener que necesitar de esa persona extra. Entonces, aunque tengamos lo de pastores de emergencia, que es una idea buenísima, no sé si pueden llegar a todos los sitios porque son pocos. Entonces, ojalá hubiese muchos más y todos los ganaderos de ovino pudiésemos llevar estas técnicas a nuestros campos. Bueno, a ver, yo también quería nombrar, con respecto a lo de los mataderos, también es labor de concienciar. O sea, el sector ganadero en la zona de Ainsa luchamos mucho para que no se cerrara el matadero cuando había una corriente de cerrar mataderos. Creo que el grupo que estábamos y algunos a los cuales les debemos mucho, y sobre todo los equipos municipales, todos los equipos que han ido pasando a lo largo de los años, lo han visto como una herramienta importante a conservar, ¿no? Entonces, es clave para el desarrollo de proyectos relacionados con la venta de carne en la zona. Eso en Ainsa, la verdad que hemos tenido suerte, además certificado en ecológico, pues porque ya buscábamos solucionar los problemas de los que estábamos apostando por ahí. Con respecto a Joaquín, yo creo que sí, vamos a ver, creo que en las zonas donde hay poca extensión de terreno, en las zonas de montaña, no en todos los pueblos, todos no podemos hacer lo que dices tú, todos no podemos hacer este sistema, pero yo creo que sí. Y con conciencia de la gente para poner en valor esto, creo que podemos llegar a la sociedad y que demanden. Yo no estoy llevando, ¿sabes dónde está? El 50% de los clientes están en Huesca, en Zaragoza y en Barbastro. O sea, no estoy vendiendo allí tanto. Y en verano cuando llegan los turistas. Entonces, creo que lo podemos hacer, pero hay que moverse y hay que unirse y hay que explorar. También, con respecto a lo que hacer un consumidor, solo consumir, es muchísimo. Pero reto otra cosa, nada más con la jornada de hoy, hacer de embajadores de esto y comunicar al vecino es la leche ya. O sea, de verdad que es necesario el trabajar ahí. ¿Y sí? ¿Que se pilla los dos? Y luego, pues que salud, salud, salud, pues estamos en ello. Gracias a oportunidades que hemos tenido con la raza pirenaica, con ferias en Ainsa, con proyectos que hemos hecho, hay una cultura bestial que es importante para afianzar el consumo de carne y sobre todo el carne extensivo, pero que hay que llegar al consumidor con esa cultura de la carne. Creo que nosotros empezamos a ofrecer paquetes, pero dimos la oportunidad de dar pieza por pieza. ¿Qué pasa? Que ya no nos pide nadie paquetes. Todo el mundo se van haciendo a cada pieza. Pero es muy triste que tú vas a cualquier carnicero, y a lo mejor he dicho una barbaridad, pero vas a carniceros y no te conocen, no te saben hacer un despiece. O sea, ganaderos que hemos pasado ahí, hemos tenido que aprender. Y en cambio, la gran distribución está acomodando a la población, dígase la restauración, dígase los carniceros, a trabajar con una serie de piezas. En la restauración solo existe el solomillo, el chuletón. Hay una cultura tremenda para llegar al consumidor. Y creo que eso afianza, pues, los valores que nosotros representamos. Y bueno, el tema del cooperativismo, pues sí, es importante, pero tienes que encontrar... Nosotros hemos luchado para buscar una situación, pero cuando está solo un ganadero es difícil, es difícil, nada más. Bueno. Si os parece, concluimos aquí, dando las gracias, como no puede ser de otra manera, a las personas que asistís, a las personas que producís, a las personas que consumís, a las personas que divulgáis. En este sentido, damos las gracias a Juan y a Héctor de Black Focus, que están grabando todo el evento, y una buena manera será luego divulgarlo a través de vuestras redes, vuestros WhatsApp, vuestros Telegram, vuestros móviles, a Pepa, que nos ha ayudado en el sonido, a todas las organizaciones de las que formáis parte también, porque la gran mayoría de estas personas, como han dicho, están participando en tejidos asociativos que van mucho más allá de la propia práctica ganadera, que están conectadas con otras realidades y con otras luchas. Y en tanto en cuanto, os doy las gracias a vosotros, ¿no?, que habéis venido, que habéis estado en una jornada que era ambiciosa por su duración, por el número de intervenciones, en lo que a mí respecta muy satisfactoria, por el contenido, por el aprendizaje, por el conocimiento mutuo que hemos tenido y la motivación para seguir, ¿no?, para seguir mejorando nuestro consumo, nuestra exigencia de políticas públicas y nuestro compromiso en las redes en las que podamos participar. Así que nada, a plantar fuerte y a seguir sembrando. Muchas gracias.